mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 12. El pueblo de Israel se alimenta del viento. Todo el día corre tras el viento del oriente. Amontonan mentiras y violencia. Hacen una alianza con Asiria mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Ahora el Señor presenta cargos contra Judá. Está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos y cobrarle por todo lo que hizo. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre. ¡Hasta peleó con Dios! Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios. Y Dios habló con él. ¡El Señor Dios de los ejércitos celestiales! ¡El Señor es su nombre! Así que ahora, vuélvete a tu Dios. Actúa con amor y justicia, y confía siempre en él. Cenamos con Oseas, capítulo 12, verso 1 al 6. Jacob, quien lleva el nombre de Israel y de quien sale toda esta muy conocida nación, fue alguien tenaz desde el vientre de su madre, un hombre que iba a luchar hasta la muerte si era necesario para ser bendecido. Esto me pone a pensar en algo. Valoremos a aquellos que dieron su tiempo, servicio y vida para que nosotros hoy tengamos la bendición que nos ha alcanzado. Por la oración de alguien estamos aquí, por el buen consejo de alguien logramos cosas, porque alguien puso el hombro, nosotros hemos llegado más alto. Por eso, como dice el verso 6, así que ahora, vuélvete a tu Dios, actúa con amor y justicia y confía siempre en Él.